careful with the fireworks, by the way. Ya sabe, if you're gonna shoot some fireworks this weekend, be careful, please. I don't want to hear about you on the news on Tuesday, man. Please, be careful. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Okay. Hello, buena, ¿quién me habla? Buenas tardes, Ale. Hola, papi, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias, papá Dios. ¿Y tú cómo estás, mamita? Bien, aquí está llamando desde Ottawa, Canadá. ¡Canadá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Canadá en la casa! ¡Wow! Beautiful. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿En qué parte? Ottawa. ¡Ottawa! ¡Mi gente de Ottawa, Canadá! Gracias por la sintonía, mi amor. How you guys doing over there? We're doing good. You? Thank God. Todo bien, mamita. Gracias a Dios. I'm going to be out there with you guys el 14 de julio en el Festival de Quebec. The 14th. Oh, está cerca de aquí. Oh, nice. How close is that to you? Is it Quebec City? Yes. Está 5 horas. 5 horas. All right, yeah. So el 14 de julio, 14th of July, voy a estar allá en Quebec con mi hermanito Luis Fonsi. So that... We're going to be at that festival, okay? So, estás invitada. It's the first time we're going to be out there in that festival. It's sold out. So, llega, mami, llega. Si quieres boletitos, I can hook you up para que esté conmigo ese día ya el 14 de julio. Hook me up, hook me up. Y después, after that, after the festival, I got an after party, the official after party. So, I'm going to hook you up for both. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Quiero saludar a mi sobrina, que se llama Kiana, cumpleaños hoy. Okay. A toda mi familia, mis hermanos que te escuchan siempre, Marvin, José, David. Y toda la familia. Y a mis hermanos, a toda la familia. Somos muchos para nombrar a todos. Merci beaucoup, merci. ¿Es que vous parlez français? Bien. Mon petit peu. Ah, je parle français un peu aussi. ¿Cómo s'appelle? Je m'appelle Nelly. Je m'appelle Alex. Alex Sensation. Jepa Juanse, tú sabes, un ching, pero yo me defiendo, es lo único que yo sé decir. All right, mamita. Mira, ya sabes, quédate en línea, te voy a invitar al festival el 14 de julio. Te espero allá en el Festival de Quebec, en Canadá. Super excited to go. It's the first time we're going out there for that festival. It's a huge festival. Son 7 días el festival y el 14 es el Día Latino. La primera vez que el gobierno de Canadá hace un día para los latinos en el Festival de Quebec. So, we're excited to be there with you guys that Thursday, eso cae un jueves, mi hermanito Luis Fonsi y este servidor. Oui, oui, oui, oui. Voy a practicar mi French de aquí a allá, tú sabes. All right, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador. Me dice para cuál concierto quieres ir y este fin de semana, ya sabes, los pool party conmigo. Este domingo, Atlantic City, the pool after dark at the Harris Resort. Y el lunes, the Hard Rock Hotel y Casino, the Guitar Hotel en Hollywood, Florida. Independence Day pool party con Alex Sensation. Ya regreso. Mete mano, Jesús, Huracán, DJ Ñeco, Tiny, Breezy. Suelta. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Los supermercados Associated son el hogar de los productos Avenue A. Para ahorros semanales, visita shopassociated.com. Esto es shopassociated.com. Yeah, yeah. Todo lo que tengo es para ti, para ti. Pase lo que pase, estoy para ti, para ti. Todo lo que tengo es para ti. Te doy lo que quieras. Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas. Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico. Después en yate llegamos a Santo Domingo. Ya tú sabes lo bien que sabe. De mi boca tú tienes la llave. Estoy lista ya, solo tú me interesa. Estamos pa' pasar la vida completa. Bebí un trago y allá la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah, hazle caso si no te estrellas. Qué problema es culpa de ella. De ella, de ella, de ella.

solo escribe. Suelta. En PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar de tu vida. Pa' que nunca me olvides. Y si te paso a buscar y me fumamos algo ahí en el mirador, yo te recojo en la yigua. Pa' darte rico no puedo en aventador. Chim, chim. No estaba subiendo sin elevador. Pa' darte en cuatro no te quitas la tiola. Cuando un boricua dice choque rico, ella se le acerca el contador. Mami, tú solo escribes. Ponte chimba. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. En PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Mami, llama a tus amigas, que somos puestos pa'l perreo. Desde lejos yo lo veo. Desde que entré se te guste, baby, lo leo. Tu foto, tu Instagram son igual, no lo creo. Ay, mami, dale solo vente. Estás tan chimba como siempre. No importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. Ay, mami, dale solo vente. Estás tan chimba como siempre. No importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. Pull up, pull up. Mami, tú no me olvidas. No te amo, baby, como si fuéramos la cabecilla del cartel. Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel. Yo sé que no estamos vivos, pero voy a tapar. De perra me da yo, ponte el chimbito y le caigo. Cambio mi feeling en el barrio y todo lo que sea necesario. Mami, mami, mami. Mami, tú solo escribes. Ponte linda y ponte chimba pa' mí. Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. Mándame location, baby. En medallo tú vives. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Verban, verban. Pa' que nunca me olvides. Hey yo, new music, Shooter Lito, John Z, Jadakiss, Boy Wonder, Chosen Few, pa' que sude. Música nueva. Check this out. Tough record. Tough record. Alex Sensation. Baila, baila, baila, dale danza. Moviendo ese body, no se cansa. Rapa, pero yo la pongo mansa. Quiere agar, en confianza. Bailando, bailando, sigue perreando, sigue letando, sigue buscando, letando. Music. Bailando, bailando, sigue. Jadakiss, John Z. Forget about the street and get about your seat and do whatever you feel, it's all about the beat. The mood's excellent, whole section lit. Honey showing me love, they real affectionate. I prepare for that and I care for that. But I'm just doing my dance cause I ain't here for that. This was a rough year, baby, I swear for that. And I'm just happy to be here, let's cheer for that. I ain't even get loose yet, just doing my two-step. Besides that, we ain't even get introduced yet. Taking a chance and I'm making them bands. We just having some fun, we just making them dance. What? Get the phone lines ready. Woo. Shout out to Brooklyn, Bronx, Queens, Manhattan entero, Long Island, Staten Island, Yonkers, upstate, mi gente de Connecticut, mi gente de Pennsylvania, mi gente de Jersey. Sunday, Atlantic City. Nos vemos allá en el Pool After Dark at the Harris Resort this Sunday. El lunes, Miami me lo confirmó, mi gente de Miami, Dade County, Broward County, Palm Beach County. Nos vemos en el Hard Rock Hotel y Casino, The Guitar Hotel. Este lunes, día de independencia, el pool party con quien te habla Alex Sensation and Friends. Dale para allá, dale para allá, dale para allá, dale para allá. Oye, si vives en Orlando y te quieres pegar el viajecito para el pool party, déjame saber, te pongo en la lista. Tampa también, ¿ok? Dale, yo te pongo en la lista. Ay, Los Cayos también, la gente que vive en Los Cayos. Dale para allá al pool party, todo el día. Y después los fireworks. All right, ¿qué más quiere escuchar de lo nuevo? De lo clásico. ¿Nueva escuela o vieja escuela? Prepárame las líneas telefónicas. All right. ¿Caso Mari? Hello. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hey. ¿Quién me habla? Who's this? Gina Johnson. ¿Cómo, cómo? I can't hear you. Gina Johnson, aquí de Tampa. Gina de Tampa. Hi, Gina, ¿cómo está, mi amor? Muy bien, muy bien. Y ustedes por allá, que estoy bailando con tu música. Gracias, mi Gina, gracias por la sintonía a toda mi gente de Tampa. ¿Qué más está por ahí? I hear somebody else. ¿Qué más está por ahí? Sí, aquí estoy con mi mamá. Suegra, ¿cómo ella se...? Ella te escucha todos los días. ¿Cómo súper, se...? Súper fanática tuya. ¿Cómo se llama la suegra? ¿Cómo se llama? Iris. Hola, Iris, un besito para ti, Iris. Gracias, mi amor, igual para ti. Me tienes contenta todos los días. ¡Qué linda! Gracias, mi amor, muchas gracias por la sintonía, mi Iris. Para ti y para Gina, muchas bendiciones. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Bueno, sería... ¡Boletos! ¿Para cuál, para cuál, para cuál, para cuál, para cuál, para cuál, para cuál, para cuál? Queremos ver a Karol G. Vamos a ver, podemos. La bebesota, you got it, baby, stay on the line. No te me vayas, quédate en línea, mi Gina. Iris, have a beautiful 4th of July weekend, ok, que disfruten el fin de semana de independencia. Muchas bendiciones. Igualmente, amén, igual para ti. ¡Mua! Besito, tan bellas, hombre. Ay, ay, ay. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti. Iris, ¿cómo está portando Gina? Bien. All right. Una más. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Hello, buenas. Hello. Hello. Hi, bájale. Hello. Lower the radio, baby, lower the radio. Bájale un poquito el volumen. Bájale un poquito el volumen ahí. Ya lo apagué. Okay. ¿Cómo te llamas? Tu nombre. Rubia. Hola, Rubia. Hey, Rubia. ¿Y tú eres? I've been calling you like crazy. Mami, tú eres rubia como yo, de nacimiento, natural. No, pintado, es mejor así, no te comen de bobo. Where are you calling from, Rubia? ¿De dónde me llamas? From Manhattan. New York City, en la casa. ¿Cómo está mi gente de Nueva York? Caliente, hay un calor de madre. 4th of July weekend, baby. Enjoy this weekend. ¿A quién quieres saludar, mami? Thank you. A toda mi familia. My nieces are graduating high school, about to go to college. Yes. My nephew graduated, he's going to high school. Yes. My stepdaughter, my mother, my sisters, everybody. No hay cama para tanta gente. ¿Para cuál concierto quieres ir, baby? I want to get Bad Bunny tickets for my nieces' high school graduation gift. Listo, mi rubia. I love you, baby. No te vayas. La rubia. Thank you. Hola, rubia. Hablando de rubias, me tengo que dar un touch-up. All right. Getting ready for 4th of July weekend. Cuando regrese, viene bajando la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Ahí tenías un set de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela. Comunícate conmigo toll free en cualquier parte de los Estados Unidos. 1-800-315-9790. Te lo repito, slow motion. 1-800-315-9790. Guárdalo en tu celular y ponle Alex Sensation. That's my direct line. Después te doy el WhatsApp. WhatsApp sin el retrato. Mete mano, Jesús. Huracán DJ Ñeco, Tiny Breezy. Suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Compare Foods son tiendas de propiedad independientes que satisfacen las necesidades de tu vecindario local. Visita shopcomparefoods.com para conocer los horarios locales y el servicio de entrega a domicilio. Calidad, precio, servicio. Compra en comparefoods.com. Contigo. Somos nada, pero nos damos. ando endemoniado. Quedo muchas veces, pero nunca he dicho que he tirado. Un secreto como chancho y lo llevo guardado. Agresivo, te gusta si me pongo posesivo. Si en la cama duro te castigo. Siempre que te veo te lo digo. ¿Qué tal si te lo quito? No te ¿Quieres llegar a millones de latinos todas las semanas? Aquí, en el área triestatal, no hay otra emisora que brinde más resultados para tu negocio que Mega 97.9. Si estás interesado en hacer crecer a su negocio, llegando a los oídos y corazones de los consumidores de más crecimiento en el área triestatal, llama ahora a este número, 646-710-2629. 646-710-2629. La Mega le ayudará a obtener lo que todo el mundo desea, crecimiento y resultados. Únase a la familia de Mega 97.9. Recuerda el número, llama para hacer crecer tu negocio. 646-710-2629. 646-710-2629. La Mega crea resultados. Este 4 de julio. Where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. De una de las mejores películas jamás hecha. Having any fun yet? Tom Cruise, Top Gun, Maverick, clasificada PG-13. Hola mi gente, te habla DJ Carlito. Haga como mi familia y yo y haz o hazte el regalo de una visión 2020 con el Dr. Dera Russo. I've been wearing glasses since I was 5 years old. I am now 22 and this procedure definitely gave me a new life. I feel more confident than ever. Thank you Dad and thank you Dera Russo. Consulta gratis al 855-646-2020 o visita delarusso.com. No arriesgues su vista en manos de cualquiera. Dr. Dera Russo es el de más experiencia que usa el láser más avanzado, preciso y seguro. Dile que lo escuchaste en La Mega para tu consulta gratis y un descuento de $1,500. Cero de pronto, cero de interés por 24 meses. Oficinas en New Jersey y en New York, incluyendo Manhattan, Brooklyn y Long Island. Ellos participan en la mayoría de los seguros, incluyendo los de las uniones locales, para trabajadores de hierro, elevadores y conductores de UPS. Para tu consulta gratis, 855-646-2020. Hola amigos, les saluda Farru y me pregunto, ¿tú tienes que subir el volumen a tu radio para tapar el chillido de tus frenos? Pues AutoZone es el destino número uno para frenos. En AutoZone encuentras todo lo que necesitas para mantener tus frenos en óptimas condiciones, como balatas, rotores de frenos y zapatas de freno. Además de los consejos y las herramientas necesarias para hacer bien el trabajo al cambiar tus frenos, mejora tu poder de frenado y tu seguridad. Hay más de 6,000 tiendas de AutoZone en todo el país. Recuerda que si tus frenos están chillando, dirígete a AutoZone. La 167, te lo dice Farru. Haz que tu huerto sea el doble de grande este verano y cosecha el doble. Ahora mismo, llévate dos plantas de vegetales y hierbas Bonnie Plants de 2.32 cuartos por solo $10. Sus plantas listas para crecer hacen que sea más fácil que nunca cultivar verduras y hierbas en casa. Disfruta el doble de verduras y hierbas frescas con Bonnie Plants, dos por solo $10. Siente los ahorros del 4 de julio en The Home Depot. Haces más, logras más. La selección varía según la tienda, solo en tiendas, solo en los Estados Unidos continentales. Compare Foods son tiendas de propiedad independientes que satisfacen las necesidades de tu vecindario local. Visita shopcomparefoods.com para conocer los horarios locales y el servicio de entrega a domicilio. Calidad, precio, servicio. Compra en comparefoods.com. Variar. Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. En la playa, en el río, en el parque, súbelo, súbelo. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. Instagram, follow me,

peligroso. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Sube la mano, súbela. Ready? Zumba. Con Alex Sensation. Thank you for listening. Thank you for the support. Love you guys. Dale dembow, dale dembow, dale dembow. Dame mambo. Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Mambo. Estaba loco que llegara el día de que tú me hicieras esa palomería. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Pero yo tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Váyase de ahí. Váyase de ahí. Que yo te no la parí. Dame mambo. Brasil 21. El dueño Miami. Directamente para Aruba. Vamos pa' Aruba, llama pa'l de pana que no, vamos pa' Aruba, prende pa'l de mala que no, vamos pa' Aruba, te tapa la champaña que ya estamos en Aruba. Aruba, Aruba, Aruba, Aruba, Aruba, Aruba, Aruba, ya estamos en Aruba. Aruba, Aruba, Aruba, Aruba, vamos, vamos, vamos. Rico de cuna en un party de puma, me robo a tu jeva como Romeo el de aventura. Los panas míos todos se curan, te tengo un regalo con tu y la envoltura. Lo tuyo y lo mío nadie lo censura, la vida una sola y yo la vivo solo en Aruba. Solo en Aruba. Ya llegamos a Aruba. Con la palma, con la palma. Ya estamos en Aruba. Vámonos para Aruba. Ya llegamos a Aruba. Eso quedó nitido. Bueno, mi gente, que tengan un lindo fin de semana. 4th of July weekend. Mañana los espero a las 6 de la tarde, 6 p.m. Voy en vivo a través de la Mega Nueva York, el Sol en Miami, Orlando y Tampa, Puerto Rico a través de Play, a través de la aplicación La Música App. Nos vemos mañana. El domingo en el Pool Party en Atlantic City, The Pool After Dark. Y el lunes estamos aquí a las 11 de la mañana para el 4th of July Celebration. Y después, directo para el Hard Rock Hotel y Casino, The Pool Party, conmigo en la guitarrita. Get those tickets, los que quedan en hardrocknightlife.com. We're going to have a lot of fun. All right. Bueno, por ahí viene mi hermanito. ¿Quién viene por ahí en Puerto Rico? Van a estar mezclando todo el fin de semana en todas las emisoras. Tenemos todos nuestros DJs mezclando todo el weekend, all right? Todo el fin de semana de 4th of July. Mete mano, Jesús en Puerto Rico. Dios lo bendiga. Mi gente de Orlando y Tampa también. Muchas gracias por la sintonía, Orlando y Tampa. Dios me lo bendiga. Have a great weekend. Mete mano, Huracán, DJ Ñeco. Mi gente de Nueva York, have a great weekend, New York. I'll see you Sunday in Atlantic City. God bless. Mete mano, Tiny. ¿Dónde está Johnny? La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Compare Foods son tiendas de propiedad independientes que satisfacen las necesidades de tu vecindario local. Visita shopcomparefoods.com para conocer los horarios locales y el servicio de entrega a domicilio. Calidad, precio, servicio. Compra en comparefoods.com. Me gusta cuando yo te tengo. Contra el COVID-19 ofrece ahora una gran protección para los pequeños neoyorquinos a partir de los 6 meses. Así que toda la familia ya puede estar mejor protegida contra el COVID-19. Habla con tu pediatra sobre la vacuna contra el COVID-19. Para obtener más información, visita nyc.gov/vaccinefinder o llama al 877-829-4692. Es el juqueo. Hey.